tatuado es a peluquín. Mis tres peluqueros te alcanzan a ti, con peine de acero y sierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Parece la estatua de San Peluquín. Mis tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y sierra sin fin. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo